Seguimos aquí en Radio Fogón, la 97.3, en esta masa madre de día miércoles. Y bueno, no cambiamos de tema, pero sí cambiamos de lugar. Estábamos hablando recién sobre, bueno, el conflicto que nos está atravesando como provincia, el no diálogo del gobierno con los gremios estatales, y bueno, un conflicto que ya lleva más de 70 días en toda la provincia con diferentes acciones y movidas, digamos. Y justamente para hablar de lo que sucede aquí en nuestra zona, está planificada una actividad este viernes por parte de varias escuelas de aquí de El Hoyo. Y para conversar de estas actividades estamos en comunicación con Mercedes de la Escuela 223. Buenos días, Mercedes. Hola, buenos días. Gracias, Gerardo, por llamarnos. Muchísimas gracias. Mira, en el marco de las jornadas de lucha y de paro, los trabajadores de la educación queremos invitar a la comunidad a un encuentro, digamos, en la plaza, los antiguos pobladores, este viernes a las 13:30. La idea es poder encontrarnos con las familias, con los chicos y, bueno, pensar de qué manera podemos continuar, las movidas de lucha. Estamos viviendo momentos muy complicados, muy angustiantes para todos, sobre todo para nosotros como trabajadores nos cuesta, lo llevamos en el cuerpo el tema de hacer los paros, las movidas, digamos, que estamos haciendo, nos está costando muchísimo, pero bueno, nos parece que lo más importante en estos momentos es aún juntarse, vernos, poner la cara, porque bueno, circulan. Principalmente lo más importante es esta cuestión de querer invitarlos a las familias a que formen parte. Por suerte hemos podido ponernos de acuerdo con otros trabajadores de la escuela 81, la escuela 734, uh-huh. La escuela de artes, el instituto 814, que también tiene la sede acá en El Hoyo. Entonces, bueno, entre todos estamos pensando esta movida. Ahora acá también está José, que también quiere contar un poco de qué se va a tratar este encuentro en la plaza. Dale, buenísimo. Acá tenemos un pequeño folleto que dice un poco, pero bueno, está buenísimo que nos cuenten ustedes qué es lo que se va a hacer. Hola, José. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Bueno, contanos. Bueno, sí. Sí, bueno, era como ampliar un poco más esta propuesta que venía contando Mercedes, que en el marco del paro que se propuso esta semana, el viernes, además de lo que dijo Mercedes, que es a la 1:30, también la idea es tener un micrófono abierto para que quien quiera hacer consultas o dar a conocer la situación va a estar abierto, ¿no? La convocatoria es a las familias para que puedan informarse un poco más sobre la situación que estamos viviendo todos en la provincia. Y no solamente en educación, sino que esto también en salud y en todos los ámbitos estatales estamos viendo una situación que es muy complicada. Y bueno, ese es el motivo del encuentro, poder estar ahí y poder sacarnos todas las dudas y también informar a quien lo necesite y a quien quiera, ¿no? Sobre todo a la familia de las escuelas. Por eso ese micrófono abierto. La idea es también compartir un poco poesía, música, reflexiones, como que también sea un momento de encuentro de esto, de información, y también poder darnos un poco más de fuerza porque estas medidas de parte del gobierno nos llevan a estar en una situación muy angustiante. A nadie le gusta hacer paro, y vemos que no hay ningún indicio de que el gobierno dé una señal de que esto puede llegar a resolverse prontamente, lo cual es muy angustiante para todos los trabajadores y trabajadoras debido a esta situación de incertidumbre y viendo también la situación económica del país y el rumbo que está teniendo, que solamente nos provoca esta angustia y un poco de desesperación por el momento que vivimos. Sí, esta, y más que nada esta no perspectiva de solución, ¿no? Porque en mesas de diálogo y eso que no nos están llevando a nada, y encima están en diferentes lugares reprimiendo, o sea, como que la respuesta no parece ser positiva, y eso también aumenta la incertidumbre y bueno, y este malestar que bueno, que sentimos, como decías vos, como decían ustedes, en el cuerpo, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y también es esto de alguna manera unirnos, porque no es solamente docentes de hospital, sino que toda la comunidad. Uno entiende los reclamos de distintos sectores, de padres, de madres, y uno también siendo docente y acatando algunos paros, pero también somos parte de esta sociedad y también tenemos hijos, y también tenemos hijos en secundario que no hay clases un montón de tiempo, y bueno, no es que al que hace paro no le afecta y estamos interfiriendo en la vida normal de la familia, eso nos afecta absolutamente a todos. Es muy muy difícil la situación que vivimos. También quería dejar aclarado esto de que vemos que Chubut también es como una, quizá una prueba piloto para todo lo que viene a nivel país, esto de un apriete feroz, el no tener ninguna propuesta, es un apriete que quizás venga de la mano, quizás, digo yo, sin ser tan, a ver cómo decir, explícito, esto viene de un proyecto megaminero también de fondo, porque supongamos que Chubut no tiene fondos, bueno, un día aparecen los fondos, también queremos saber de dónde vienen esos fondos. No, claro. Es que solamente queremos que arreglen las escuelas, que aparezca una guita, que aparezca un aumento, que se mejoren las condiciones de edilicia, pero no es a cualquier costo. Esto también tenemos que tenerlo claro. No es solamente que quiero que me aumenten el sueldo, quiero que me arreglen el calefactor en la escuela, las lamparitas, y ya está. No, no queremos tampoco que esto venga de la mano de una explotación mega minera, que es lo que vino el ministro Aranguren hace un tiempo atrás a promover en la zona de Gangán. Claro. Sí, esto que decís es interesante, porque además lo vemos que está saliendo en todas las acciones que se están realizando, por lo menos aquí en la comarca, no sé cómo será en otros lugares, pero siempre, bueno, el miércoles pasado que hubo una interesante movilización acá en El Hoyo, que se marchó por la ruta partiendo ahí desde turismo, siempre está presente esta cuestión y esta, como esta conciencia, ¿no? De que, bueno, no es solamente arreglar monetariamente, digamos, el tema del salarial, sino que también queremos discutir de dónde salen esos recursos, cómo se distribuyen, qué cosas implican, ¿no? Y eso muestra también una, bueno, como una madurez y como una reflexión que está muy, muy interesante. Y aparte, otra cosita, sí, para seguir con respecto a todas estas cuestiones de reclamos, para nosotros fue muy importante a principio de año, digamos, poner en aviso todas las faltas a nivel educativo con respecto a el Plan Nacional de Lectura, la cantidad de libros que llegaban a las escuelas, a las propuestas de conectar igualdad con los carritos digitales para las escuelas primarias y los netbooks para las escuelas secundarias, con las capacitaciones abiertas, gratuitas, permanentes que habían, de especializaciones educativas en un montón de aspectos que no están más. Entonces, toda esa parte empezamos por eso luchando básicamente a principios de año. Y es increíble que hoy estemos, que en realidad tengamos que poner, esto que hablábamos hace un rato, poner el cuerpo, todo lo que nos está sucediendo por cosas más básicas, que es tener el servicio, poder dar educación a los chicos. Porque básicamente, digamos, la respuesta de lo que sucede es que la responsabilidad es de los docentes. Nosotros claramente creemos que no es nuestra, que la responsabilidad es del gobernador, del gobierno puntualmente, que no nos da una respuesta concreta. Y que nos pone a nosotros en una situación de rehenes, más de a nosotros y a los chicos, a la comunidad entera, digamos. Ese sería la otra pequeña reflexión. Sí, intentando, bueno, enfrentarnos entre nosotros, digamos, entre la gente que compone la comunidad, y esto no permite ver quiénes son los verdaderos responsables. Bueno, justamente a esto apunta la actividad que van a llevar adelante el viernes. La actividad sería al aire libre, ¿verdad? Sí, sería al aire libre. estábamos hablando de ir a la Plaza de Antiguos Pobladores, donde suele hacer algunos actos, así que ese sería el lugar, parece que el clima va a estar bien, así que sería en ese lugar. Bueno, en el caso de lluvia, muy probablemente pasemos a hacer la misma actividad en el Zoom de las 7:34. Bien, en el Zoom de las 7:34, bueno, claro. Entonces está bueno eso, que la gente vaya sabiendo si está lloviznando o haciendo mucho frío. No se suspende por lluvia. No. Y quiero olvidarme de algo también muy importante y muy preocupante a la vez, es que el gobierno, tanto provincial como nacional, está haciendo mucho hincapié en las fuerzas de seguridad, que es parte del plan a nivel nacional, ¿sí? De baja en los salarios, modificaciones en lo laboral. Eso también es muy preocupante y obviamente repudió cualquier tipo de represión como la que ocurrió ayer en Madryn también. También es una pena cuenta porque vemos que vienen también bastante firme con ese tema de seguridad para supuestamente para estas cosas, ¿no? Para los movimientos laborales, para las manifestaciones. Así que también tengámoslo en cuenta y estemos alertas porque es parte de este plan a nivel nacional. Sí, exactamente. Sí. Bueno, y termino de redondear así las actividades que teníamos propuestas. Bueno, micrófono Dale. Abierto, compartir poesía, tener así como espacio donde se pueda leer, si van los chicos con los papás, con nosotros, lecturas también en el micrófono de cuentos, de esas poesías, reflexiones, alguna actividad plástica. Van a haber algunas danzas para poder compartir entre todos, el que no sepa no importa, lo compartimos ahí. Buenísimo. Y bueno, lo vamos a acompañar como ya hemos visto en otras manifestaciones de tipo, con tortas fritas. Como que es el símbolo de nuestros días que nos convoca, que nos permite compartir un poquito ahí de una charla mínima o más clara si se quiere, pero bueno, es como una torta frita de por medio, como que nos anima un poquito el ánimo a seguir y bueno, continuemos y esperemos que bueno, en algún momento esto se pueda resolver. Bueno, en eso estamos y bueno, está buena ahí la torta frita que nos calienta la panza y también el corazón y nos aúna ahí, así que bueno, veremos si por ahí podemos estar presentes y grabar lo que salga del micrófono abierto y bueno, y poder difundir lo que está pasando y bueno, y encontrarnos, vernos las caras y también espantar esos fantasmas ¿no? Sobre bueno, qué hacen los docentes o los estatales cuando no trabajan y toda o hacen paro y ese tipo de cosas. Siempre en el diálogo frente a frente esos fantasmas se espantan y podemos llegar a algo un poco más real. Buenísimo, me encantó. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, y nos veremos ahí el viernes entonces. Genial, nos vemos, hasta luego. Un abrazo. Estábamos hablando con Mercedes y José, ellos son docentes de la Escuela 223 y nos contaban las actividades que se realizarán este viernes a las 13:30 en la Plaza Antiguos Pobladores, un encuentro con las familias, familias y escuela, encuentro y asamblea, varias actividades a las 13:30 en la Plaza Antiguos Pobladores y si llueve o hace mucho frío se hará en el Zoom de la Escuela 734 de aquí del Pueblo del Hoyo.